Ferrocarril. Válgame Dios, Ferrocarril. Vamos a ver dónde está. A qué gusto nos dará cuando lo veamos venir, llegando la emigración. Good morning, repique rey, con quien comeniciré. Vengan a oír mi canción de Chihuahua Franklin. Corren los americanos, ganándoles el dinero. A todos los mexicanos, llegando la emigración. Good morning, repetiré, comen, comen, deciré. Vengan a oír mi canción, y el sol haciendo borra, hacer mi retroceder, millas y millas correr, para ganar mi bien, llegando la emigración. Good morning, repetiré, come in, me siré, vengan a oír mi canción. Si fueras al campamento, donde vienen trabajando, yo así me vivo cantando, para ganar el sustento, llegando la emigración. Good morning, repetiré, come in, le diré, vengan a oír mi canción.